por estas notas que han llegado. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo voy a leer brevemente, porque es bien breve, el verso del capítulo 2 de Hechos, el verso 20, en la segunda parte, y 21, en donde dice de la siguiente manera: van a haber acontecimientos, está narrando ahí, pero la parte que me interesa es donde dice: antes que venga el día del Señor grande para los escogidos, entre paréntesis, para los salvos, ¿verdad? Pero terrible para los que lo rechazaron. Y todo el que haya invocado entonces el nombre del Señor alcanzará a escapar su alma. Está un poquito diferente a lo que usted lee en su Biblia. Es lo mismo, dice lo mismo. Yo voy a explicar por qué es lo mismo. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y estamos saludando a todos los visitantes. Estamos también saludando a los hermanos allá en la pantalla de televisión. Siempre nos reclaman. Los estamos saludando igual que ustedes. Y allá... de servicio acá, puedes sintonizar canal 5 de televisión de 8 a 9, y ahí hay mesas redondas, diálogos con la doctrina que estamos dando desde este lugar. Puede hacerlo, ya no tiene el pretexto de que no puede sintonizar, ¿verdad? Porque ahora sí se puede sintonizar fácilmente. Voy a referirme en esta mañana al primer mensaje o primer discurso ungido de la iglesia. Quizá antes habían hablado los maestros, los enseñadores, habían hablado enseñados por el Señor Jesús personalmente, pero ahora ya el Señor se había ido. En ese tiempo de Pedro se quedaron ellos aparentemente solos, pero el Señor les dijo: yo no los voy a dejar solos. Ellos tal vez pensaron que el Señor se había arrepentido de ascender y iba a quedarse con ellos. Pero no. Lo que les está diciendo es: yo me voy, pero ustedes no se van a quedar solos porque va a venir el otro. Como que hay dos, entonces, a la par del Padre. Y los dos tienen el mismo nombre. Fíjense qué cosa. Los dos se llaman Paracletos. Aquí está uno y aquí está el otro, pero el que estaba hablando, no os dejaré solos. Era el Paracleto cuando estaba en la tierra, Jesús. Entonces dijo: bueno, ahora yo me voy allá a acompañar al Padre. Y el otro que está al lado del Padre se viene a acompañarlos a ustedes. Y fue cuando vino Pentecostés. Muy bien. Entonces vamos a desenredar este asunto. Vamos a ver. En ese primer discurso es una explicación de Dios mismo de lo que es Pentecostés. Usted sabe que mucha gente Pentecostés, para ellos Pentecostés es un desorden, para otros burladores es que están borrachos los que están ahí, para otros era que a saber qué les estaba pasando, y para otros prejuiciados, pues ni siquiera se metían, ¿verdad? A ver quién serán esos locos. Pero había una explicación. Y esa explicación no la tenían los rabinos de Israel, no la tenían los judíos. Porque los judíos creían que el Pentecostés era nada más celebrar una fiesta 50 días después de la Pascua. O sea que la fiesta que tenían hasta ese día era una fiesta afuera. Había que adornar las casas, como muchas veces se ve ahora, ¿verdad? Que muchas fiestas religiosas son solo por fuera, estrenan traje y no sé qué cosas más pueden tener afuera, pero ¿y la fiesta de adentro qué? Por ejemplo, los 120 que estaban en el aposento alto hace 2000 años, ellos no adornaron nada afuera. Ellos no quemaron cohetes. Ellos no estrenaron traje. Ellos, el Pentecostés les estalló adentro. Amén. Ahora, la característica más importante es que a estos del Pentecostés que están viviendo ahí en el aposento alto, por primera vez les llamaron borrachos. Quiere decir que el primer cambio que se notó en el Pentecostés nuevo, diríamos, es que el Pentecostés, cuando llega, hace que la gente pierda sus turnos, como que estuviera borracha. Es la primera característica. Quiere decir que si alguien dice, yo soy pentecostés, porque se ha dado en llamarles pentecosteses, pentecostales, no sé de dónde lo sacaron, no me gusta eso de costales. Pero, ¿qué quieren decir con eso? Quiere decir que tienen una fiesta del Espíritu adentro. ¿Dice amén a eso? Tiene o debe tenerse una fiesta adentro del Espíritu Santo. Muy bien. Quiere decir que entonces no es pentecostés. No es pentecostés, no digo no es cristiano. No es pentecostés el que no tiene fiesta. Por eso fue que Pablo encontró unos discípulos que no tenían fiesta. En el capítulo 19 de los Hechos lo narra. Y cuando encontró a los discípulos estos, les preguntó que por qué no tenían fiesta. Y le dijeron, pues no sé, nosotros no hemos oído hablar de bautismo de espíritu. No nos han dicho nada del Espíritu Santo. O sea que les callaron la noticia de que no se quedaría el cristiano en la tierra sin el Espíritu Santo adentro. No les dijeron nada. El doctrinador de ellos parece que era Apolos. Y Apolos no conocía la fiesta de Pentecostés adentro de la gente. Y por eso fue que Pablo tuvo que mandar unos delegados a que le fueran a aclarar a Apolos que había una fiesta que les faltaba a ellos y que la debían tener adentro. Pero antes de eso, Pablo llegó a los discípulos y les puso las manos encima y tuvieron la fiesta de Pentecostés. Y usted lo lee ahí, cómo es que se expresa la fiesta de Pentecostés. O sea que hay cristianos, hermano, definitivamente, que no les gusta celebrar la fiesta de Pentecostés. No le gustan hacerle fiesta al que tienen adentro. Es como que dijera en una casa, mire, los vamos a invitar a que vengan a mi casa, tenemos una fiesta. Y usted llega bien trajeado, las hermanas llegan con dos moñas en vez de una o en vez de tres como llegan a la iglesia, y entonces llegan a la casa, ¿y qué tal que en esa casa encontraran a todos? Pasen adelante, siéntense, ya vamos a comer dentro de 10 minutos, y después ya se terminó la fiesta, váyanse para su casa. ¿Volvería usted a esa casa? Pues igual hace mucha gente ahora. Dice, yo tengo al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está dentro de mí, y le hago fiesta. ¿Cuál? Entonces lo que estamos diciendo es que el cristiano debe hacerle fiesta al Espíritu. Gloria a Dios. Por eso Pedro ahora se para en medio de los 120 y dice, yo les voy a explicar, señores religiosos, les dice a los de afuera, ¿qué es lo que les está pasando a estos adentro? Estos no están borrachos como ustedes creen que están. Bueno, están llenos en este momento del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Un aplauso para el... El Señor en el capítulo 2, verso 12, preguntan los que están viendo Pentecostés, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué significa? Pues ahora Pedro va a explicar. Ahora lo que me llama la atención también es que no es Pedro en sí el que va a explicar. Porque dice Pedro, note lo que dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. Entonces ya lo había dicho mucho tiempo, como 600 años antes, ya lo había dicho el profeta Joel, que vendrían días de borrachera espiritual. Entonces ya está una explicación que no es de Pedro. Ahora sigue diciendo, sucederá, cita a Joel, sucederá en los últimos días, dice Dios. Fíjese lo que dijo Pedro. No dice Pedro lo que dice Joel, sino dice, esto es lo que profetizó Joel, pero Joel lo dijo de parte de Dios. Entonces ya Pedro dijo de una vez, en rema, nuevo, dijo, porque sucederá en los últimos días, dice Dios. Y al leerlo aquí diría, no, dice Joel, no, dice Dios, no, dice Joel. Bueno, ¿quién de los dos? Dios por medio del profeta Joel. Amén, me estoy explicando, ¿verdad? Bueno, digámoslo para no pelearnos, lo dijeron los dos, Dios y Joel. Bueno, entonces es una orden del cielo sobre la tierra, comunicada por el profeta Joel. Vamos a ver qué dijo Joel entonces, y qué dijo Dios. Pues Dios dijo que se derramaría el Espíritu sobre toda la carne salva. Este pasaje lo cogen muchos porque cuando alguien se quiere torcer, se tuerce, ¿verdad? Dicen muchos, ah, entonces toda la gente, todo el mundo va a recibir al final al Espíritu Santo y no va a haber problema. No, no es cierto, porque entonces no habría condenados. Lo que es cierto es que todo el que clame, todo el que se salve en Cristo, se le va a derramar tarde que temprano al el Espíritu Santo. Va a ser derramado sobre él. Y entonces tendrá, además de la Pascua, la fiesta de Pentecostés. ¿Cuántas fiestas tiene usted entonces? Debe tener dos, por de pronto. Después viene la tercera importante, que es la de los tabernáculos. Es cuando el Señor nos encuentre. Pero ahorita vamos con dos fiestas. Pascua, cuando creímos en la sangre de Cristo que nos lava y nos limpia. Y luego la de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, el otro paracleto. Muy bien. Muy bien, entonces ya están dos fiestas. Fíjese que tiene dos. Así que celébrelas. Que no se distinga mucho cuando está celebrando la Pascua y cuando Pentecostés, porque se parece. Usted tiene que hacer fiesta porque Cristo le perdonó sus pecados, pero también tiene que hacer fiesta porque el Espíritu Santo le está llenando. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ah, de este lado no dicen gloria a Dios porque no les predico para acá, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Muy bien, muy bien. Ahora voy a predicar para este lado entonces. Sigue diciendo. Pero yo quiero que usted no vaya conmigo notándolo. Dice, se va a derramar el Espíritu Santo en los últimos días. Ya se está derramando. Entonces, como ya se está derramando por todo el mundo, entonces ya son los últimos días. Bueno, ¿y qué va a pasar? Va a pasar que las mujeres y los varones van a resultar de repente profetizando. Eso lo dice ahí. Hasta dice que cómo deben profetizar las hermanas con su cabeza cubierta y cómo deben profetizar los varones con su cabeza descubierta. Así lo dice. Qué maravilloso, ¿verdad? No son órdenes humanas entonces. Son órdenes de Dios. ¿Y qué más va a pasar? Pues va a pasar que, además de que profeticen, los jovencitos van a estar teniendo visiones. Ahora, me llama la atención, ¿por qué los jóvenes? ¿Por qué los jovencitos? ¿Por qué las visiones no estarán en los viejitos? Los viejos también van a tener visiones. Pero dice específicamente los jóvenes. Y los viejos, sueños. ¿Por qué esa diferencia? Se habrá preguntado usted. Porque yo no digo que no sueñan y no tienen visiones los viejos y los jóvenes. Pero estoy diciendo que se hace énfasis. Que van a ser los jóvenes los que van a participar más en visiones y los viejos en sueños. Tal vez será porque los viejos duermen más. Bueno, averigüe usted por qué. Pero dice, van a tener visiones y revelaciones por medio de sueños. Esto quiere decir, hermano, que no todo sueño es revelación. Por eso póngale alto un poquito, póngale dique a eso. A eso de que cualquier cosa que usted sueña o cualquier cosa que usted oye en sueños, ya es mensaje de Dios, ya viene usted, ya está. Hermano, ¿qué sería que yo vi unos alacranes y después yo vi... ¿qué será? A veces he estado yo tentado de decirles, pues yo no soy Daniel para interpretar sueños. Como le dijo un hermano, pero sí van a haber sueños con mensaje. ¿Cuántos creen que hay sueños con mensaje? Y bajen la mano. ¿Y cuántos creen que hay sueños sin mensaje? Ah, muy pocos. ¿Creen que todos traen mensaje? No, hay sueños de lo que único que cuando se los cuentan a uno, dice uno, se indigestó. El mensaje que traen es que se indigestó. Pero hay sueños en donde el Señor mete revelación. Sobre todo esa gente que uno nota que es seria, que es confiable y que es escasa en sueños. Pero el que sueña y sueña y sueña y todo el tiempo, más de algo va ahí que no es de Dios, hermano. En el mucho sueño hay vanidad, dice la... Eso no es para que usted ya se pelee con los sueños, pero para que sepa discernir los sueños. Bueno, entonces dice más, dice, van a haber sueños, van a haber servicio de las hijas de Dios y de los hijos de Dios cuando se derrame el Espíritu, dice el 18. Siervas y siervos, dice, oiga bien eso. No dice va a haber algo así sobre cualquiera, no, sobre el que sirve, el que está en servicio, a él le va a visitar el Señor, porque para qué va a estar visitando al que no quiere decir nada, al que se traga todo y no lo pasa. Tiene que ser a los que sirven, a las que sirven, para que la cosa se desarrolle, para que el crecimiento sea normal. Y dice algo, y ahora se está poniendo más seria la cosa, porque en el 19 dice, pero también mostraré señales en los cielos. ¿Qué será eso? Pues serán eclipses siempre hay, ¿verdad? Serán cometas que vienen, pues cometas siempre ha habido. Debe ser algo nuevo, que va a suceder antes que venga el día terrible. Van a haber oscurecimientos del sol, dice. Y van a haber enrojecimientos de la luna, dice. Y entre paréntesis, me acaban de mandar un recorte fotocopiado de un periódico en el norte de México, en donde está la fotografía de pirámides que acaban de fotografiar en la luna. Pirámides como las de Egipto. Ahí se ven tres pirámides de las mismas dimensiones, un poquito más grandes que las de Egipto. Y los hombres creyeron que ellos fueron los primeros en llegar a la luna. Están en la luna. Bueno, dejemos eso de la luna porque estamos en la tierra. Entonces, hermano y hermana, van a haber señales de tal manera que hasta la luna y el sol se van a conmocionar. Esperemos cosas fuertes. Usted sabe que cuando el sol y la luna se convulsionan, hay mareas gigantescas en la tierra, porque mueven los líquidos. Entonces van a ver dentro de un tiempo, no necesito ser profeta para decirlo, van a ver mareas, maremotos, terremotos, van a ver invasiones de olas de las ciudades portuarias. No estoy vaticinando nada, solo estoy diciendo lo que dice ahí. Como alguien me podría decir, deje de estarnos asustando, hermano. No, yo no estoy. Ahí está. Yo solo estoy leyendo. Ahora, por ahí han dicho ya, eso sí es para asustarnos, que las partes más delgadas de América se van a juntar los mares. Ahí vamos nosotros, fíjese. Ahí sí está asustable la cosa. Pero eso ya no está aquí. Eso ya lo dicen ellos por su cuenta. Dice que en Escuintla va a parar en Puerto Barrios. Y los de Puerto Barrios van a resultar hablando y están en Escuintla. Pero mientras no nos ahogamos, sigamos predicando. Esto póngalo usted como algo que dice la gente, no que dice acá. Si no, ya van a salir diciéndole, hermano Otto, acaba de decir que Escuintla y Puerto Varas se van a acabar. Y ya no me voy a poder reconciliar ni siquiera con los hermanos de esos lugares. Hermanos, quédense ahí, hermanos de Escuintla, hermano Julito, quédate ahí en Escuintla. Y hermanos de allá de Puerto Varas, quédense ahí. No tengan pena hasta que haya pena. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bueno, déjeme seguir. Todo esto va a ser antes del día grande de Jehová. O sea, en otras palabras, antes de que venga Cristo a tomar posesión de la tierra. Esto se pone serio, porque quiere decir que si el Señor va a venir hasta entonces, dichosos los que hayan sido llevados para venir con Él. Y ay de los que se quedaron a esperarlo. ¿Qué así? Quiere decir que van a haber cristianos en la tierra, en el día terrible, ¿cómo no? Juan quiso contarlos, los que se quedaron, y no los alcanzó a contar. ¿Y sabe qué dijo Juan en el Apocalipsis? Dijo, era una cantidad tan grande que no la pude contar, dijo. Y esos que vienen de vestido blanco, dice, que no se podían contar, ¿quiénes son? Son los que vienen de lavar su ropa en la sangre del Cordero de la grande tribulación. ¿Lo oyó? ¿Verdad que usted no es de ellos? No, dice, pero será por miedo, será por... A ver, agiten las manos todos los que no son de los que van a quedarse. A ver, quiero ver. Quiero ver si como ronca duerme. Muy bien. Ya los vi. Bueno, pues nosotros no nos vamos a quedar, ¿verdad? Porque ese día va a ser el día que se está hablando acá. Es día terrible. La gente en la tierra va a decir, montes, cubrinos. Van a estar tan espantados que los valientes, correrán, huirán. Bueno, y los cobardes se derretirán, ¿verdad? Bueno, entonces ahí no va a valer ni el valiente, ni el que gana una carrera de 100 metros planos, porque vamos a ir a meter. Hay gente que se está preparando para escapar de la gran tribulación, juntando comida y haciendo casas en el campo que no se miren. ¡Ja! Si David dijo, ¿a dónde me he de ir que el Espíritu de Dios no me alcance? Así que de una vez venda la casita esa que está preparando para irse a esconder. El Señor va a venir y va a ser día terrible para el que no esté preparado, que lo haya rechazado ahora. Porque yo quiero que note lo que en la Biblia de los 70, la que Cristo tuvo en sus manos, dice que ese día terrible no será terrible, para los que hayan invocado antes el nombre del Señor. Entonces quiere decir que el Señor no va a tratar igual a los que se quedaron que a los que lo rechazaron. Los que lo rechazaron los va a castigar, los va a enjuiciar, pero a los que le invocaron pero que se descuidaron, se entibiaron, ahora los va a ir a que se calienten ahí y escaparlos y escaparlos y escaparlos, de la misma manera que se escapó el pueblo de Israel en el Éxodo. Porque no puede tratar Dios igual al inocente que al culpable. Le preguntó Abraham a Dios cuando iba a destruir Sodoma. Le dijo: Señor, ¿cómo vas a destruir Sodoma si ahí hay justos? ¿Vas a tratar igual al justo que al inconverso? Entonces le dijo el Señor: no, ¿quién dice eso? Si tú me das siquiera 10 justos, yo no destruyo Sodoma. Entonces Abraham empezó a hacer una lista y tenía 50 en la lista. Pero cuando Dios le dijo: hay 50, entonces dijo Abraham: bueno, si me permites 40 tal vez. Hay 40. Entonces le dijo Abraham: bueno, si me permites tal vez unos 30. Y así se fue la lista hasta que llegó a 10. Y le dijo: vaya, vaya, dame 10 en tu lista, que sean justos, y yo no destruyo Sodoma. Entonces Abraham mejor se cayó y dijo: Señor, no llego a 10, Señor. Y entonces el Señor destruyó Sodoma, pero escapó a 3. Así que 3 había. Y Abraham no lo sabía, pensó que habían 50. Por eso cuando miro las multitudes cristianas, dice uno: ¿serán de veras cristianos esos? Todos. Pues yo digo que el Señor, cuando nosotros estamos mirando cientos, el Señor mira unos cuantos. De Sodoma, al final de cuentas, sacó 4, pero se quedó una a la mitad. Y salvó 3. Y de los 3, ninguno de los 3 sabe el ancho. Lo salvó por pura misericordia, porque le había prometido salvarlos a Abraham. Porque Dios le prometió a Cristo salvarnos a nosotros, es que vamos a escapar. No por lo que hacemos, porque andamos de medio lado. Y el que ande buscando cristianos perfectos se va a frustrar. Porque cada día creemos menos en los hombres, ¿verdad? Aunque se llamen cristianos, pero cada día creemos más en el Cristo de la gloria. Amén. Un hombre en Europa, ateo del siglo pasado, dijo, cuando le estaba evangelizando a un vecino del ateo, lo evangelizó y le dijo, este hombre grande, era grande según el mundo: yo no creo, le dijo, en el Redentor que ustedes me presentan, porque no veo redimidos. ¿Qué verdad le dijo? Si el cristiano llega a evangelizar y anda de cabeza, imagínense, andando en manos, así, mire, en manos, llega a decir: mire, hay que andar con la cabeza para arriba, y él de cabeza. Cristianos que le van a decir a los vecinos: hay que vivir rectamente delante de Dios, y se oyen los gritos. Sería mejor que le pasó a un hombre en Santiago de Chile. Llegó y habló en una clase de niños. Este hermano le gustaba trabajar con los niños. Y estaba predicándole a los niños. Entonces, 12, 13 años de menos. Y le dijo: ¿ustedes conocen alguno? ¿Ustedes saben que Cristo se va a dar a conocer? y empezó a decir las características del Señor. Entonces, ¿conocen ustedes a Cristo? Y se paró un muchachito y dijo, yo lo conozco, dijo. Y ese hombre, el niño, lo veía como Jesucristo. Por eso fue que dijo que Jesucristo vivía a la vuelta de su casa. Pero yo creo que ahora le dirían a uno, el que vive a la vuelta de la casa es el diablo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora, hermano, ¿Quién levanta la mano acá para decir que vive como Jesucristo? ¿Verdad que nos falta? Por eso nos están tratando, hermano. Por eso todo eso va a suceder antes. Para que uno se enderece. Porque si no hay juicio, si no hay chicote, si no hay cincho, los muchachos andan como les da la gana. Gloria a Dios. Y nosotros somos los muchachos de Dios. Un aplauso para el Señor, el pastor de las ovejas. Todo esto sucederá antes, verso 20, antes que venga el día del Señor, día grande para los que escogió y le fueron fieles. Pero día terrible para los que le rechazaron. Porque todo el que haya invocado, no el que invoque entonces, sino el que haya invocado antes, escapará aún de ese día terrible. O en ese día terrible. Le voy a poner un ejemplo. Porque dice que será como los días de Noé. El ejemplo es el siguiente. Noé hizo el arca. Son los días antes del diluvio. Antes de este día terrible, que era el diluvio allá, y ahora el diluvio de fuego. Entonces dice, antes que venga el día del diluvio de fuego, oiga bien, parafraseando a Noé, Noé estaba diciendo, prepárese para que se prepare ya antes que venga, que caiga el agua del diluvio. Ja, ja, ja, decían todos. Si no ha caído agua nunca, porque no había llovido hasta ese tiempo. Entonces le dijeron a Noé, Noé, tú estás loco, si nunca ha llovido, ¿cómo va a llover ahora? Cuando nos sentimos tan bien, sobre todo los borrachos le dijeron eso. Se sentían bien, bien borrachos pues, pero ahí. Entonces Noé decía, no, prepárense antes. Hasta que un día amaneció Noé diciéndoles, el día de hoy todavía no llueve, ¿verdad? No, dijeron todos. El día de hoy me dijo Dios que empezaba a contarse 7 días. Y les dijo, miren, todos los que están oyendo, miren la puerta del arca, está abierta. Pues el Señor me acaba de venir a decir que va a pasar abierta 7 días. Y durante esos 7 días entró su familia, llegaron los animales que Dios les avisó, porque no los va a traer Noé, sino que fueron llegando y por parejas. Quiere decir que Dios les puso a los animales, les habla a los animales, hermano. Les dijo que buscaran su pareja y que se fueran al arca. Por eso es que los animales, cuando va a haber terremoto, lo saben antes que nosotros. Y van llegando los animales, hermano, por parejas. Hasta las tortugas llegaron. Entonces dijo Noé, faltan 5, faltan 4, faltan 3. Ya me imagino la actividad del último día. Faltan un día. Ya, yo digo que ese día ni almorzó ni comió Noé por estar diciendo, solo queda este día, solo queda este día, solo queda este día, solo hoy. Y como, por ejemplo, ahora, ¿quién me puede decir ahí de los que están sentados que no será este su último día? ¿Alguien me puede decir? No, el Señor todavía no viene, pero usted sí se puede ir. Y para que no se vaya molesto, yo también me puedo ir. Pero lo que le quiero decir es que puede ser el último día, ¿no? Bueno, pues ese día pasó Noé. ¡Es el último! ¡Es el último! Ya me imagino a las 5:30, que faltaba media hora. Dijo de, todavía desde la puerta, ¡es el último! ¡No va a entrar ninguno! ¡Tú que vas ahí, entra! ¡Nah! Y el otro, que iba más borracho que la botella, tampoco entró. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que tampoco entraron las familias de ellos. Un hijo viendo al papá borracho en la calle, mejor lo siguió en vez de entrar al arca. Si no se va mi papá, ¿para qué me voy a ir yo?, dijo el muchacho. O sea que influyó la conducta de los padres sobre los antediluvianos para que no entraran. O sea que los padres pueden influir en que los hijos entren o no. Por eso dice, instruye al niño. Hay que ser educadores de los hijos para que entren. No cometa usted ese error, padre de familia, de decir, no, hay que ellos decidan cuando sean grandes. Porque dice que hay que instruirlos de niños, ya grandes no entienden. No vaya a cometer el error de decir, no, hay que escoja a él. ¿Acaso escoge la comida, el muchachito? ¿No usted se la escoge? Ah, pues si la comida sí, ¿verdad? ¿Y la otra por qué no? ¿Por qué no se la escoge usted? Ahí dicen los que no tienen fe en Dios. Dice, ahí quieren que a la fuerza uno lleve al muchachito. Hermano, pero si usted a la fuerza le tiene que dar de comer muchas veces. Porque el niño es inducido. Hay que hacerle hábitos santos. Si usted lo encamina todas las veces a donde usted va, ¿a dónde va a parar el niño? Usted sabe la verdad terrible de un muchachito que lo encontró el papá en la cantina, de 13 años. Lo encontró en la cantina. Y estaba ahí en el mostrador que no sabía ni cómo pedirle la botella. Pero lo encontró en la cantina y le dijo, te voy a dar una golpiza, Benito, y lo agarró del pelo y se lo llevó casi arrastrando. Pero era en un país donde cae nieve. Pero se fijó el papá cuando lo llevaba arrastrando, que las huellas de él hacia la cantina ahí estaban. Entonces dijo, y le dijo, ¿por qué te metiste en la cantina? Yo solo seguí sus huellas, papá. Bueno, excuso decirle que ese hombre ya no volvió a chupar. Porque los hijos siguen las huellas de los padres. ¿Usted no se ha fijado cómo imitan a los padres, los niños? Se ríen igual que papá. Si papá se ríe así, el muchachito hace así. Y fíjense que la mamá tiene su andado muy peculiar, ¿verdad? Y la niñita chiquitita igual anda. Yo cuando trabajaba en la medicina con mis pacientes, yo conocía a los padres por los hijos. Me llevaba un muchachito y luego después a la siguiente vez llegaba el papá. Decía yo, usted es el papá del fulano, mi cliente. Sí, me decía, y me conocí usted, no, pero la sonrisa era del papá. ¿Cómo se quedan los modales, verdad? Pues, ¿por qué no le vamos a hacer modales a nuestros niños? Aunque se vayan a dormir a la iglesia, hermano. Llévelos ahí a una banquita, ahí, acuéstelos. Y uno cree que no están oyendo. Fíjense que... ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo me recuerdo que a mi hermano y yo solo éramos dos hermanos. De una vez ya reconocíamos nuestra banquita. Antes, mis papás eran cristianos y nos acostaban. De una vez, pasen buena noche, nos decían ellos ahí. Y me recuerdo que oía cosas, hermano, en la iglesia. El hermano Spurgeon escribió una vez, él iba a estrenar un templo. Y cuando terminaron de hacerlo, como no había, ¿cómo le iba a decir? No habían micrófonos en el tiempo de él. Entonces tenían que acondicionar todo para buena acústica. Entonces llegó él y dijo, voy a probar el templo, dijo. Antes, cuando no había gente, así. Y se oía muy bien. Voy a probar el edificio, dijo. Y como él, pues lo único que sabía era predicar, y predicaba muy bien, entonces dijo, voy a probar a ver, y puso a uno que se fuera allá atrás, el último carpintero que salió ahí con sus... Le dijo, no, vaya, si usted allá al fondo, le dijo, antes de que se vaya, y dígame si se oye. Y empezó él a predicarle, ¿verdad?, al fulano. Y en eso se fijó que el fulano a media prédica se le fue. Pero él siguió predicando. Ya le había caído la unción y siguió predicando, y siguió predicando, y siguió predicando. Y como lo quería hacer completo, y dijo, ¿y quién acepta a Cristo? Para ver cómo se oía, ¿verdad? Y no va a creer usted que debajo de una banca se levantó un bolo. Lo escribe en sus memorias y dice, pues yo estaba predicando, creía que solo, dice, pero había un bolito tirado debajo de una banca que se metió ahí cuando vio abierto el local y se quedó, y yo no lo miraba, pero a él era el que le estaba predicando y no lo sabía. Pues así, a lo mejor le estamos predicando a algún niño que está medio dormido por ahí, pero lo agarra, hermano, lo coge su espíritu. Si no, dígame usted, cuando Juan el Bautista estaba en el vientre de Elizabeth, no sabía el hebreo, no sabía nada de la vida, no sabía idiomas. Y cuando saludó María a Elizabeth, ¿no brincó el muchachito? ¿Y cómo entendió el saludo? Por espíritu. Así que el espíritu le habló al muchachito dentro del vientre de la madre. Amén. Así que acarré con todos sus muchachitos ya a la noche. Y venga con uno aquí, otro acá, y con el papá del otro lado, con otros tres acá, y los otros cuatro que ya vayan caminando. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Pues porque hay que prepararse antes. Bueno, estamos con Noé, ¿verdad? Entonces Noé dijo, bueno, faltan 2 minutos para que se termine el séptimo día. Nadie le contestó. Entró. Ay, dijo, ya no aguantaba predicar. Dijo, no. Menos mal que aquí ya no voy a predicar. Entró y oyó que la puerta, ¡plau!, se cerró. Porque dice que Dios bajó a cerrar la puerta. Y cerró la puerta. Y le echó llave. Y le dijo Noé al Señor, déjame la llave, Señor, por aquello que tenga que salir. No. Yo sé que lo que quieres es ver a quién quieres entrar. No, se llevó la llave Dios. Entonces los de afuera estaban, ya viste, Noé, que no hay nada. Mira, ya pasó el día, ya son las 7, no hay nada. Mentiras, mentiroso, fanfarrón. Encerraste a la gente tuya ahí, qué bárbaro. Ahí los tienes aburridos, nosotros tan alegres aquí. En eso empezó a gotear. Había llegado el día terrible. Entonces dijeron estos, está lloviendo. ¡Ja! No, tenía razón Noé. Mire, Noé, ábrenos la puerta, mira, somos los primeros en venir. Dijo Noé desde al otro lado, dijo, no tengo la llave. ¿Pero cómo va a ser eso? ¿Nos van a dejar que nos ahoguemos? ¿Cómo va a ser posible? Tengo niños, tengo uno recién nacido, oílo, está llorando porque se está mojando. Y dijo Noé, lo siento mucho, pero yo no tengo la llave. Díganle a Dios que baje con la llave. Pero ya no les dio tiempo, hermano, porque Lo que oyó Noé fue gluc, gluc, gluc, gluc, gluc, gluc, gluc. Qué cruel, ¿verdad? No, hermano. Para eso les dejaron 120 años y 7 días. Todo esto sucederá antes, si vas a salvarte, que venga el día en que ya no hay salvación. Y el día que ya no haya salvación es cuando empiece el día terrible al caer fuego. Entonces van a ir todos a decirle a Noé, al Noé de ahora, déjame entrar al arca, aunque sea solo a mí. Y te van a decir, no los conozco. Ahora salven sus almas ahí si pueden, a ver si se pueden salvar. Ah, yo me voy a conocer, yo tengo en mi casa 8 pisos de terraza. Y se fueron a subir a los 8 pisos. Y otro dijo, ay, que me acuerdo, yo tengo un cocotero bien alto, ahí me voy a subir con mi familia. No me alcanza el agua. No es para tanto que va a subir hasta ahí el agua. Porque luego se razonan ellos mismos y se creen sus mentiras. Y otro dijo, ah, yo tengo mi buen carro y nos vamos al cerro más alto, al volcán de agua. Y allá van para el volcán. Pero el agua fue subiendo, ahogó, al primero que ahogó fue el de la terraza. Después ahogó el agua al de los árboles. Y después iba subiendo a los cerros. Por eso han encontrado peces, huellas de peces, en las cumbres de los volcanes. Y de repente el último volcán, el más alto, hizo ¡buc! Y se acabó el ruido. Mientras que dentro del arca, el arca sí se hacía, porque también es aflictiva la cosa. Pero los que estaban adentro estaban alabando y adorando y clamando. ¡Real! ¡Gloria a Dios! Toda la diferencia era una puerta. Pero la puerta hacía la diferencia cuando estaba abierta, sin castigo. Pero cuando se cerró, la diferencia era castigo de este lado y paz del otro lado. Sencillamente. Y por eso es que le digo ahora. Ahora es el día. Mañana puede que la puerta se haya cerrado o que ya tú no estés en esta tierra para ir a tocar la puerta. Por eso fue que las 10 vírgenes, 5, ya viene el esposo. ¡Ah, qué bueno! Hicieron fiesta y se fueron a meter a la fiesta. Y las otras 5 dijeron, ¡ay! No tenemos luz. Ahí estaba la lamparita haciendo así. Vamos a ir a conseguir aceite. ¡Qué bueno, ¿verdad? ¡Qué bueno conseguir aceite! Vaya hombre, más vale tarde que nunca. ¿Pero qué pasó con las que tarde recogieron aceite? ¿Qué pasó? ¡Qué casualidad que en el momento en que fueron a proveerse de aceite, cerraron la puerta! Entonces venían ellas, ¡ay, que conseguimos aceite caro! Pero lo conseguimos. A mí me cobraron tanto, dijo la una, pero lo pagué porque era necesario. Ahora traigo aceite. Iban alegres hacia la fiesta. Puerta cerrada. ¡Señor, pero ya tenemos aceite! Pero ya venimos como las otras que entraron, sí. Pero yo no las quería así como estaban y ahora se cerró la puerta. Pero es que, háblenle al dueño de la fiesta. Hermanos amados, ¿por qué no hablarle al dueño de la fiesta ahora que hay fiesta? ¿Por qué le va a hablar usted cuando puede estar cerrada la puerta? Por eso dice, los que hayan invocado entrarán. Por eso dice la Biblia, buscadle mientras puede ser hallado. En tanto que está cercano, no esperes el día de las tinieblas, cuando irás de mar a mar y de continente a continente y no encontrarás la palabra que te salve. ¿Estaré asustando a alguien? Pues lo siento por el susto que sentirá. Pero yo lo voy a seguir haciendo. Porque ya estamos llegando al séptimo día. escape por su alma. Escape ya. ¿Para qué lo va a hacer? Por abonos. Pague al contado y asegúrese. Porque a lo mejor se enferma, a lo mejor le pasa cualquier cosa y ya no puede pagar los abonos. Mejor de una vez, hermano, que vaya a empeñar lo que tenga que empeñar. Y además esto es gratis. ¿Qué va a hacer? ¿Quién es tan joven ahí como para que diga que no se puede morir hoy? ¿Y quién es tan viejo como para que pueda decir todavía tengo unos 10 minutos? No. Todos nos podemos morir en cualquier momento. Vaya al cementerio y va a ver que no solo hay aquí yace el anciano fulano. No, no. Ahí hay niños también. ¿Qué va a hacer? Ah, hermano, usted me está señalando. Yo ya estoy listo, hermano. ¡Qué bueno, hermano! Entonces, hagamos fiesta, hermano. Pero si alguien no está listo, pues, ¿qué vamos a hacer? Por un lado marimba y por el otro duelo. Yo le voy a terminar diciéndole, como lo que estábamos explicando es la fiesta de Pentecostés. Entonces, ¿cuál es su Pentecostés? Por fe lo cree nada más, y su vida está apagada, y su vida está a nivel del suelo. Entonces no tiene Pentecostés, lo siento mucho, pero no tiene Pentecostés. Porque el Pentecostés estalló cuando se vieron libres para adorar y alabar. Deme usted una persona que no puede alabar, que no puede adorar, que no siente deseo de hacerlo. Yo no le voy a decir que no es cristiano porque no estoy capacitado para juzgarlo, pero le puedo decir que no tiene Pentecostés. No tiene Pentecostés. Como que me dijera usted que está una persona ahí con la cara jalada, horrible, como le dijera, nerviosa, enojada, y que al mismo tiempo me dijera usted, acepte que ella tiene Pentecostés. Lo que pasa es que está enojadita. Lo que pasa es que su carácter no lo deja, o no la deja. No, no, hermano, no. No me vengan con tortas y pan pintado porque yo conozco el mero pan. El que tiene fiesta no la puede retener ni contener. ¡Aleluya! Y el que no la tiene, y el que no la tiene, no la puede disimular. No la puede disimular. ¿Cómo hace usted para ver si una persona está contenta? No le tiene que hacer cosquillas. Ay, hermano, usted siempre contento, le van a decir. Pero ¿qué va a pasar si, cómo es que adivinan ellos? ¿Cómo es que le dicen, ay, usted siempre cascarrabias ahí, enojado? ¿Por qué lo adivinan? Por la cara que uno les pone, ¿verdad? ¿Cómo sabe usted cuando está contento? Ya no le digo que lo miren. ¿Cómo sabe usted mismo que está contento? Aunque no lo demuestre, porque tal vez no hay nadie que lo mire. Pero ¿cómo sabe usted? Porque adentro hay una cosa sabrosa, ¿no? Yo voy a parafrasear a David para terminar. David dijo, yo no estaré satisfecho sino hasta que despierte a tu semejanza, le dijo a Dios. Pero lo voy a parafrasear. Yo no debo estar satisfecho mientras yo me esté peleando con mi espíritu y que mi alma no se sacie en Dios. Porque entonces no voy a estar bien yo. Puede ser que mi espíritu esté conciliado con mi conmigo mismo, pero el alma agitada. Entonces el alma agitada agita al espíritu. El alma contristada contrista al espíritu. Entonces yo no voy a estar satisfecho y ninguno debiera estar satisfecho hasta que el espíritu le haga testimonio, fiesta a usted y el alma hierba delante de Dios. Entonces va a estar usted en paz. Entonces su cuerpo se va a coger del alma alegre y del espíritu expandido. Dice el proverbista, Dios hermosea el rostro de sus santos. Ahora bien, y de los que no están arreglados con Dios, en la cara lo muestran, aunque aparenten disimularlo. Por eso dijo un gran pensador cristiano, Abraham Lincoln, dijo: yo no tengo la culpa, dijo, porque él era muy feo, dicen. Y le decían que era muy feo. Y dijo: sí, yo no tengo la culpa en mi cara que me dieron a través de mis padres. Yo nací feo, dice Abraham Lincoln. Yo no tengo la culpa de esa cara, dijo. Nadie me puede reclamar porque yo no la hice. Pero dijo, pero de la cara que tenga después de los 40, dijo, sí tengo yo la culpa. Porque es uno que le agrega amargor o amargura o fiesta. Y para donde se vaya la fiesta, se van las arrugas. Por eso hay quienes tienen arrugas horizontales y otras perpendiculares. Las horizontales, una hermana me dijo una vez, y le digo: ¿por qué es tan seria, hermana? Ah, es que estoy llegando a vieja, me dijo. Entonces, ¿cómo así?, le digo yo. Sí, es que si me río mucho, se me arruga la cara, me dijo. Pero mejor que se nos arrugue la cara y no el alma. ¡Aleluya! ¡Levante sus manos! ¡Gloria a Dios! ¿Qué vamos a hacer con Pentecostés? ¿Qué es esto? Esto es lo que dijo Dios: derramaré mi espíritu sobre todo salvo, para que me alaben, me glorifiquen. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Recibe tu Pentecostés ahora. Recibe tu Pentecostés ahora. ¿Por qué lo vas a dejar para mañana si tienes derecho, cristiano? Eres de Cristo. Hazle fiesta al que te dejaron para que te consolara. Aleluya. El de afuera se va gastando, el de adentro se va renovando. Aleluya.